De lunes a viernes me porto bacán, escuchando a Pablito voy a trabajar. La plata que gano la quiero gastar, escabio, sustancia, todo me da igual. ¡Alto conmigo! Una mano arriba tomando una birra. ¿Y como dice? ¡Dónde la doy en la vera! ¡Dónde la doy en la vera! Y esto es ¡Altos Punteros otra vez! Me llaman el atrevido, porque mi cumbia le rompe la ventana a los vecinos. Me conocen desde niño, que me joda viernes, sábado y domingo. ¡Dale cumbia! Me llaman el atrevido, con la cumbia que traigo se prendo fuego vivo. Conocido del barrio, por no tener horario, la primera ya está aquí, no tengo estilo en calendario. Con mi fiesta clandestina y la vuelta es atrevida, soldando Buenos Aires para toda la Argentina. Yo nací mi ritmo argentino, esto se baila con una jarra de vino. Esto se baila con una jarra de vino.